El 28 de septiembre de 1973 se dio en Cuba un acto de solidaridad muy grande con el pueblo de Chile, que recién había sufrido el golpe de Estado. Y en ese acto muy emotivo, y yo lo recuerdo así casi, así lo tengo muy claro, aunque era muy joven en aquella época, Beatriz Allende hablaba de lo que hacía la historia, de lo que fue el golpe de Estado. Y en aquella época, en aquel mismo momento, en aquella reunión, se decidió que los constructores que estaban haciendo los edificios de microbrigada donaran un apartamento a cada una de las familias chilenas que venía exiliada. Este caso se dio no solo con los chilenos, se dio también con otros países de aquí del hemisferio sur que sufrieron durante aquella época dictaduras bastante fuertes, ¿no? Digo casos de argentinos, de uruguayos. Y bueno, en un momento Cuba se convirtió en parada obligatoria para este tipo de personas que de alguna manera nos contaminaron artísticamente, nos transculturaron. Y por ahí yo muchas veces en la escuela tocaba con ellos que tenían predisposición musical muy fuerte y me vi muchas veces con un poncho tocando charango. Y cosas así bien raras, ¿no? Que hicieron que la cultura trovadoresca cubana, musical cubana, sea bastante ecléctica en sentido latinoamericano, ¿no? Esta canción fue hecha antes de, bueno, fue hecha con Pinochet en el poder. Bueno, en el poder de la Junta Militar, ¿no? Pues todavía tiene poder. Y es un homenaje a toda esa gente que pasaron por Cuba, sobre todo chilenos. La canción se llama Chileno. Me ha valido la amistad de muchos y la enemistad de otros. Beatriz lloraba en la plaza un 28 de septiembre y el viento llevaba lejos hojas tristes solamente. La bandera medio izada, campanas doblando a Requiem, Allende era un magnetismo poderoso de La Habana, que bajito sollozaba. El exilio es un camino difícil de contramarcha, penitente y arraigado. Me regalaron a Víctor supe de Violeta Parra y en Alamar los balcones una cueca susurraban y Neruda fue el poema 20 de la madrugada. ¿Y a dónde fuiste a dar con tu equipaje de sol? A mi tierra, señora, con sus casitas pequeñitas y con balcón y cartilla, señora, palomar de la tristeza y en sueños poder volver. Tus hijos van de rojo a la escuelita, mejor pañoletas de amor, perdieron el acento y la afición al fútbol. Ahora juegan béisbol con negritos cenicientos a la hora de los recreos. Algunos no entendieron ese estatus de extranjero y se fueron a buscar algo mejor. Cada uno por su banda fueron a parar a Holanda o a países de una nórdica región. Pues de momento allí no hay racionamiento, hay autobuses vacíos, el calor es más pasable que en el mío. Me enamoré del charango y de mujeres chilenas y me aprendí en las noches el misterio de las quenas y supe de los suicidas y de las cartas que llegan y adiviné la esperanza bajo la humedad eterna de aquellos ojos canela. Discuten en sus peñas extrañas las ideas con que sueñan, la política, la vida y el folclore. Y a veces no hay concilio, el parlamento en el exilio tiene mesas separadas por partidos, casi nada. Muchas veces no concuerdan y mi mente nunca llega a comprender esos matices de la izquierda. Pero todos se alegran al saber que en Isla Negra los amantes graban protestas de amor que se oyen como el rayo las cazuelas en Santiago, y que el sur será posible con valor como un delirio, creer en el desexilio y el imperio de los nuevos chilenos.